Pero bueno, iremos viendo en otras columnas más adelante cómo seguimos con el Mundial. Oscar, sí. Íbamos a abordar, si te parece bien, estamos con Oscar Delgado de Capoma, esta mañana aquí en Enredando las Mañanas, y íbamos a abordar el tema de los agrocombustibles. Ajá, o mal llamado biocombustibles, digamos. No, que claro, la vida se la llevan en todo caso. Claro, es toda esa estrategia, ¿no?, de las multinacionales ahora, que tienen estos dos caballitos de batalla para seguir implantando su estrategia del llamado desarrollo sustentable y la responsabilidad empresarial, como que supuestamente el modelo este productivo a macro escala puede convivir amigablemente con el ambiente. Y esta, justamente, los biocombustibles ecológicos los quieren presentar como algo ecológico, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, con un matiz verde, quieren seguir disfrazando el saqueo cada vez más terrible y asesino que se está haciendo, ¿no? Así que ayer justamente se mencionó esto en la conferencia en el Congreso sobre la planta de Monsanto, y estaban varios diputados de distintas extracciones, sobre todo de agrupaciones, digamos, más ligadas al movimiento del campo popular. Uh-huh. Y bueno, lo que también decían ahorita Cortiña, ¿no?, que lamentablemente no están los que tenían que estar, no estaban los diputados del partido gobernante, que tendrían que haber venido a sentarse a escuchar lo que tiene la gente de Malvinas, Córdoba, que decir, ¿no? Y el diputado Pablo López, de Salta, justamente del Frente de Izquierda, mencionó el tema de los biocombustibles, que es lo que también nosotros venimos viendo, que es el contexto sobre el cual se sigue avanzando este modelo, ¿no? Con la ley de biocombustible aprobada en 2006, y a la cual el actual nuevo presidente del Partido Justicialista, Eduardo Fellner, le hizo un agregado unos meses después, un agregado especial para que pudieran entrar el Ingenio Ledesma y el Ingenio El Tabacal, la Seaboard Corporation, una multinacional norteamericana que está en el norte de Salta, y por lo tanto puedan producir el bioetanol de caña, ¿no? El otro día lo hablábamos con Graciela en el programa, justamente esto, y que los dos tienen una sociedad para repartirse la cuota de producción nacional del bioetanol de caña, el biocombustible de caña azúcar, y ya han desarrollado la caña de azúcar transgénica, ¿no? Y también le viene atrás, siguiendo los pasos, a Tanora en Tucumán, donde ya hay casos concluyentes de los residuos que genera la producción de bioetanol, que están afectando la salud de los barrios humildes cercanos ahí en Tucumán, ¿no? Así que ese es otro frente de toxicidad, uno, ¿no?, de los impactos, uh-huh, dimensionales, pero tiene que ver justamente con lo que decíamos hace un ratito, ¿no?, la exclusión social en crecimiento y la destrucción del ambiente, ¿no? Y caso concreto, te podemos mencionar lo que está pasando ya hace 50 días ahí con la gente del Talar en Ledesma, en Jujuy. Sí. Que ustedes habrán estado difundiendo. Efectivamente, sí. Y este es un fruto agrio concreto de este modelo, ¿no? Porque en otro pulso de automatización, mecanización del monocultivo, el Ingenio Ledesma ha implantado implantado máquinas plantadoras de caña de azúcar. Sí, sí. O sea, ya dejando la mano de obra manual, que hasta ahora se hacía manualmente, ¿no? Se una de las pocas tareas manuales que iban quedando. Y dejaron en una primera avanzada 180 personas sin trabajo. Pero nos están diciendo que en muchas otras fincas está pasando lo mismo, ¿no? Fincas pertenecientes a Ledesma. Uh-huh. Y en esa zona, Ledesma ya desmontó más de 10.000 hectáreas de bosques que tienen una transición del bosque seco chaqueño hacia la selva de yunga, con palmares únicos en Jujuy, en el norte argentino. Y que todos esos bosques están también junto con muchas producciones regionales, ¿no? Son las últimas cooperativas campesinas, indígenas guaraníes que quedan ahí en Jujuy, están ligadas a esos bosques, están desapareciendo, y 10.000 hectáreas más que la propia empresa Ledesma ha arrendado en esos lugares, nos contaba la gente del Talar. Así que ahí vemos inmediatamente este fruto, ¿no?, de seguir creciendo con esta ley de biocombustibles nacional, que la reforzaron en diciembre último, aumentando la cuota de mezcla de combustible de un 5 al 10%, o sea, las naftas mezcladas con el biodiesel de soja y el bioetanol de caña y también de maíz. Y esa es la visión, ¿no? seguir recaudando exportaciones por miles de millones de dólares, uh-huh, pero a costa del sacrificio de millones de personas en nuestro pueblo argentino y de ambientes naturales únicos, ¿no? Sí. Y lo que siembran es miseria, en realidad, ¿no? Exactamente, miseria y enfermedad y muerte. Enfermedad y muerte. Exacto. Y la gente amontonada en los grandes centros urbanos, nosotros en el norte, bueno, Ledesma es un ejemplo. Lo que pasó con la represión de 2011 es otro fruto agrio de eso. Ledesma se tenía que asegurar que nadie le pusiera en riesgo sus tierras, uh-huh, así sean 15 hectáreas, porque ellos tienen que disponer de mayor cantidad de territorio para expandir su producción, y por lo tanto recurrieron a la infantería policial, a los grupos estos antiterroristas, y terminaron asesinando 4 personas, claro. Uno de ellos está en un policía, que venía de una comunidad guaraní, está en este policía. La perversidad del modelo, ¿no? La gente que no encuentra empleo, los jóvenes que no tienen horizonte, o se van a otros lugares a vivir una villa miseria, o terminan en la policía o gendarmería, trabajando para los patrones, reprimiendo a gente de su misma extracción, ¿no? Esa perversidad que produce este modelo. Bien. Oscar Delgado, estamos ya acercándonos al último bloque. Te quedás hasta el mediodía, ¿verdad? Me quedo así un ratito, bueno, sin más. Perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a una breve pausa en Enredando las Mañanas.